enfoca. Medita en Nehemías 2, 10 al 20, otra vez, y busca una vislumbre de Jesús en el texto. Número 1. ¿Podría haber logrado sus objetivos Nehemías sin la ayuda de Dios? ¿En qué sentido puedes ver a Jesús en forma diferente o identificar algún rasgo nuevo de Él basándote en los versículos de este día? Para meditar y orar. ¿Cómo respondes tú al ver a Jesús de esa manera? La mano invisible. En los escritos del economista y filósofo escocés Adam Smith, se emplea la imagen de una mano invisible para describir las interrelaciones del individuo en una sociedad capitalista. Cuanto más trabaje alguien motivado por intereses personales, mayor será el beneficio de la economía en general. Este es uno de los principios subyacentes de la economía de laissez-faire, en la que generalmente se basan las sociedades modernas. Aunque la complejidad de la economía hace que las causas y los efectos parezcan aleatorios, Smith argumenta que todo ello funciona atribuyéndolo al efecto de una mano invisible. Paralelamente, la complejidad de la vida eclipsa la complejidad de la economía. Si una mano invisible se utiliza para describir aspectos económicos, una mano divina podrá emplearse para describir aspectos espirituales, en especial si las cosas funcionan. En el capítulo 2, Nehemías hace referencia a una mano divina en dos ocasiones, en el versículo 8 y en el 18. En ambos casos, la mano se describe como benéfica y se dice que se apoya en el poder del rey. La providencia de Dios hace su voluntad en nuestras vidas, pero se requiere cierto discernimiento para distinguir las acciones del cielo en situaciones cotidianas, ya sean seculares o espirituales. Esa mano representa la omnisciencia que todo lo ve, asimismo que Dios puede hacer cualquier cosa en razón de su omnipotencia. Aunque Él no esté presente abiertamente en cada caso, se podrán percibir sus acciones a través de circunstancias especiales. Del mismo modo, por medio del discernimiento espiritual y de las bendiciones especiales, se pueden observar sus acciones, aunque no sean del todo evidentes en nuestra vida.